Hola, yo soy Laura, soy también una vecina de acá del barrio República. Y bueno, con este temporal hemos perdido mucho. El municipio, ni el gobernador, ni nadie se ha dado una vuelta, ni siquiera para ver qué necesitamos. Hay niños, no somos animales, necesitamos la ayuda del gobernador y de la municipalidad. No, no tienen que hacerse a un lado ni de hacerse los sordos, porque cuando ellos necesitan los votos, vienen. Mientras tanto, después no desaparecen. Y necesitamos, hay muchas familias con muchos niños. Yo tengo mis dos hijos, son chicos, y como yo tengo niños, hay muchos más. Entonces no podemos hacer oídos sordos a esto. Lo único que le pedimos es que por favor que vengan, colaboren con colchas, colchones, mercadería, ropa para niños, para personas grandes, nylon, tarimba, cemento, lo que sea. Pero para algo va a servir. Palos para hacer los techos, lo que sea. Siempre los tenemos que dar una mano, no siempre es hacer oídos sordos y venir cuando necesitan. Porque no somos animales, somos personas.